Razón de ser, te di mi corazón y mi alma con ilusión. ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? No me sé culpar así verás que yo te espero siempre fiel. No puede cambiar jamás mi querer. ¿Acaso en soledad? También en mí pensarás. ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? La la la la la la la la la la la. La la la.